Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy se rendirá homenaje al poeta argentino Juan Gelman en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 19 horas. Además, se presentarán los libros ganadores del cuarto concurso nacional de poesía y premio internacional Paralelo Cero 2014. Se trata de Bitácora y otras cuestiones del chileno Juan Camerón y La Abrazada Final de Marcos Rivadeneira de Ecuador. El artista lojano Víctor Ayora presentará su nuevo material discográfico titulado Víctor Ayora, su voz y piano, el viernes 13 de junio en el Aula Benjamín Carrión a las 18 horas. El CD del artista contará con lo más importante de su repertorio musical, compuesto por el pasillo, piano y música instrumental. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.